Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Hoy les decía que asombra la capacidad que tiene la República Argentina para generar información de todo tipo todos los días. Y por lo general información que mucha de ella nos asombra. Y no terminamos de digerir esa cuando ya nos llegó otra, y así van pasando los días. Y uno se pone en el lugar de quienes viven allí, en esa realidad, ¿no? Con esa problemática y esa situación rodeándolos permanentemente. Y uno piensa, bueno, sí, deben estar deseando salir un rato, aunque sea de Argentina, como para enfriar la cabeza y escuchar de repente otros temas. O de lo contrario, tal vez disfrutar el silencio. ¿Por qué no? Bueno, me parece que eso es lo que le pasa a Pablo y a Marta, ¿sí? Siempre están apurados por venirse para Punta del Este, y quiero suponer que algo de eso debe haber en su motivación también. Y después de 2 años, que cumplimos en marzo, después de 2 años, nuevamente tenemos a Pablo Broder con nosotros aquí en los estudios de Aspen Punta. Es como una reinauguración, hoy que hablábamos de la reinauguración de la obra del World Trade Center. Bueno, esto es como una reinauguración de encontrarnos con Pablo Broder después de 2 años aquí, cara a cara en los estudios de Aspen Punta. Bienvenido, Pablo. Gracias. Un gusto tenerte acá. Te decía por fuera del micrófono que la sensación de reencuentro tan esperado, como lo decíamos por teléfono tantas veces, de estar cara a cara en este querido estudio, compartiendo con vos reflexiones, porque en última instancia lo que nosotros hablamos no es de nada nuevo. Uno lo puede leer también en los diarios. Lo que hacemos en última instancia, tanto en estas charlas que tenemos, es un intento de interpretación, si es que se puede lograr, de lo que está pasando con esa descripción tan, tan clara de lo que vos haces en Argentina. Argentina es un país que en un primer lugar te llena de asombro, pero después ya te llena de hastío. De alguna manera estás hastiado y como no le ves la salida a la problemática nacional, es un problema muy serio para los que de alguna manera tenemos cierta conciencia, hemos vivido otros tiempos en la Argentina. Porque también la Argentina tiene 70 años en toda mi vida prácticamente se ha vivido no demasiado felizmente en cuanto al entorno nacional. Pero de alguna manera uno añora tiempos en donde se podía vivir con un poco más de serenidad. Y desde allí, desde la Argentina, uno, yo soy, todos vos lo sabés, los oyentes me lo habrán escuchado muchas veces, yo también soy residente uruguayo, yo amo al Uruguay, es prácticamente mi segunda patria, o quizás mi primera en una de esas. De alguna manera añoro estar acá, estar en el Uruguay, aún con este frío, aún con este viento, aún con este cielo gris, lo amamos, la sensación de serenidad. Hablamos con mi mujer anoche de algo que vos lo dijiste recién curiosamente. Me decía mi mujer, Marta, The Sound of Silence, el sonido del silencio. ¿Te acuerdas esa vieja canción? Sí, claro que sí, el sonido del silencio. The Sound of Silence. Y es algo que es maravilloso, porque uno puede permitirse disfrutar del sonido del silencio. Leer, escuchar música, jugar, etcétera. Pensar. Mirar. Caminar. Mirar lejos de repente y nada más. Y pensar. Sí. Y cuando uno llega a cierta edad, como la que tengo, uno dice, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? Y volviendo entonces a lo que les puede interesar a los oyentes, que es mucho más que mi sensación personal, yo cada encuentro, cada hermoso encuentro que tenemos vos y yo telefónicamente, le describo una realidad de la Argentina que, si uno quiere describirla en algunos trazos, algunas pinceladas, vos podés decir con un clima casi aburrido que la Argentina está llena de inflación, con un problema absoluto de carencia, inanición de reservas, prácticamente está con reservas negativas permanentemente, reservas de dólares, uh-huh. insisto, con un país que tiene en su subsuelo un reservorio de petróleo y gas inmenso, que en una circunstancia como la actual, con la guerra, se acentuó la demanda de los combustibles y del petróleo. El petróleo está a 140, una cosa así, cuando estaba a 60 o 50. Y podía ser Argentina un país floreciente en esa materia, porque tenemos un reservorio en Vaca Muerta impresionante, que no se puede usar. Y sin embargo tenemos que importar gas. Tenemos que importar gas porque estos cretinos, que son los que nos gobiernan actualmente, han demorado la construcción de un gasoducto nada más que de 500 kilómetros, que necesita empalmar con otro gasoducto para poder llevar el gas a donde se necesite. Vos podés ver en la televisión un espectáculo que a mí me dolió muchísimo, casi no lo puedo ver, es las colas de camiones esperando cargar gasoil. Argentina, que tiene petróleo, que tiene combustibles, y sin embargo no tiene gasoil, y los camiones están parados días enteros para cargar el gasoil, camiones que tienen dentro de sus cajas ganado en pie, uh-huh. verdura, productos perecederos, alimentos, los productos de la cosecha, eso que la Argentina necesita perentoriamente, la cosecha de granos para llegar a los puertos, y que no llegan, y los barcos que están parados esperándola. Todo eso es un sin sentido. Y encima, lo que sí tenemos mucho son piquetes. Piquetes de todo tipo, así, realizados por algunos que se arrogan el derecho de interpretar la Constitución y decir que sus derechos están encima de los derechos de los demás. Y estamos en esta pincelada que te puedo dar, un sin gobierno, un desgobierno. Es mucho más que desgobierno, es un sin gobierno. El gobierno no existe, o cuando existe, existe para hacer, con perdón de la palabra, payasadas. Porque no solo son los furcios del presidente, sino que cuando dice una cosa y después otra, y después se desdice de la primera y después se desdice de la segunda, o cuando sus ministros, como en el afer del avión que ustedes habrán leído, sí, y comentado, claro. el ministro de Seguridad dijo en 3 días 3 cosas distintas, contradiciéndose recíprocamente, y finalmente, como rasgo casi dramático de esto, existe muy cerca un riesgo de convulsión social que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Argentina en este momento se ha convertido en una olla a presión contenida por plata espuria hecha por los planes manejados, digitados por el kirchnerismo, para todavía tener una cada vez más menguante fuerza de apoyo, pero que es impredictible cuando, como en una olla a presión, salta la tapa, como lo que ocurrió en el incendio de Ecuador y Córdoba, del edificio este de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un lamentable saldo de 5 muertos, sí, de una familia destrozada. Cuando salta parece que el accidente provino de una batería de litio que estalló. Bueno, el día que esperemos que no ocurra, o que por lo menos no ocurra pronto, estalle, ya cuando las barreras de contención finalmente cedan, el destino aún es más impredictible todavía, Jorge. Pablo, bueno, hablaste de varios temas, ¿no? Pero cuando esta fórmula Fernández-Cristina, o Cristina-Fernández, le damos el orden que vos quieras, se conformó y se presentó a las elecciones y ganó, yo realmente pensé que una cosa estaba asegurada, que iban a estar espalda con espalda. Sí, que iban a estar protegiéndose mutuamente, porque en definitiva los dos necesitarían del otro a partir de que asumieran el gobierno. Lo que nunca me imaginé, el grado de deterioro en la relación entre ellos mismos. Ahora, ese grado de deterioro, ¿es un grado de deterioro espontáneo porque las cosas se dan así, o es un desencuentro buscado, provocado de alguna forma con intereses personales superiores a los de la nación? Veámoslo así. Es una pregunta interesantísima. Pero hay que partir de la génesis. Cristina Kirchner es la jefa del partido, la dueña de los votos, la dueña del partido. Esto es así. El Partido Populista Argentino se llama Partido Peronista Kirchnerista, la dueña, la jefa es Cristina. Lamentablemente es así. Es decir, los fenómenos de masa son eso. En el comunismo la gente siguió a Lenin, en China la gente siguió a Mao, en Cuba la gente siguió a Cuba, a Fidel. Castro. Uh-huh. Y acá en Argentina todavía la gente, aún las encuestas más negativas para el kirchnerismo, todavía le dan un 20% de apoyo a Cristina, de imagen positiva. Uno puede creer, eso es increíble, pero esto es así. Entonces, si vos, frente a tu pregunta, si vos reflexionás que Cristina como jefa dijo, ella sola no puede ganar, ella presidenta tampoco puede ganar, entonces eligió a otro tipo para que encabece la fórmula y ella como número dos de la fórmula de esto hace 2 años y medio, lo hizo porque necesitaba acceder al poder que en ese momento lo tenía la oposición. Y lo hizo usando a un señor que se llama Alberto Fernández. Hasta pero ahí. Con quien además había tenido serios enfrentamientos. Pero por supuesto. Pero o sea que no eligió al más leal. No, pero perdón, Jorge. El peronismo, el kirchnerismo, está plagado de historias de traiciones y reencuentros. Traiciones y reencuentros a granel. Es decir, idas y vueltas. Se nota incluso en la Cámara de Diputados, diputados que van y vienen, senadores que van y vienen, que se compran, y que lo que les importa no es ni la ética, ni desde ya el bien común, sino lo que les interesa es su propio objetivo. Y el propio objetivo, primero de la jefa, que es tomar el poder. ¿Tomar el poder para qué? Un objetivo esencial de la jefa es eludir sus problemas judiciales. El 11 de julio empieza, por suerte, un proceso que la Corte se lo dio vuelta en cuanto a los recursos de apelación y va a empezar el proceso. No sé cuánto va a durar, si va a durar 2 años, 3 años, lo que fuere, pero lo importante es que, de alguna manera, el objetivo de Cristina ha sido cooptar, por fuera de ganar plata, por fuera de ganar poder político, ya tiene mucha plata, pero es cooptar la justicia porque tenía sus problemas personales y sobre todo uno que le interesa mucho, que es el problema de sus hijos, fundamentalmente de su hija, que no tiene fueros. Ella tiene 2 hijos, uno que es un diputado que tiene fueros, pero la hija Florencia no tiene fueros y ella está muy preocupada por la hija. Pero de alguna manera también lo que usa Cristina es un relato, y el relato, frente a la pregunta que vos me hiciste, como tal, se ajusta a lo que a uno le conviene, no a la realidad de las cosas ni a la veracidad de los hechos, sino que uno puede cambiar el relato cuantas veces quiera porque son simplemente palabras. Es como si vos escribís algo y de pronto ponés en la computadora y dices, borro, borro, borro, borro y escribo de nuevo. Borro, borro, borro y escribo de nuevo. De alguna manera esto es así. La construcción del poder de Cristina y del régimen gobernante de la Argentina es la construcción de un relato que todavía sigue siendo escuchado, acatado por una masa que te digo todavía del 20-25% de la población y en algunos casos hasta del 30%, ¿sí? Y vos podés pensar con lo que está pasando en la Argentina con esta descripción inicial que hicimos, ¿cómo puede ser que 30% con una masa de desocupación? Desocupación en algunos casos disfrazadas por los planes sociales, que uno no puede llegar a entender cómo es que la gente lo siga, y lo siga porque incluso se ha construido otra realidad, que ayer lo escuchábamos de parte de un economista, que es que en la Argentina se ha perdido totalmente la cultura del trabajo. A muchos argentinos les conviene, no sé si les gusta, pero les conviene mucho más no trabajar y seguir gozando los planes que trabajar. Tan es así que en muchos casos, y acá se va a... Disculpame. Sí. A ver, no, más allá de que no le guste trabajar, no le conviene trabajar. No le conviene, absolutamente. Porque si renuncia a todos los planes... Va a ganar menos trabajando. Sí, va a ser increíble, va a perder plata trabajando. Totalmente, pero la gente entre la el aquelarre de planes que tenemos, planes para el señor, planes para la señora, las asignaciones por hijos, redondea unas sumas que de ninguna manera podría lograr en trabajando sueldo, normalmente. Claro, y esto es, se produce incluso en un país donde la producción disminuye, donde las reservas escasean, donde se necesitan extracciones, se necesita construcción de riqueza. Vos ponés cartel, en muchos casos vos escuchás quejas de empresarios que ponen carteles pidiendo trabajadores y no lo hay. No lo hay porque, como vos bien decís, no les conviene hacerlo. Decime, ¿qué es lo que divide a Cristina con el presidente? Todo. Todo. Porque, el presidente, de alguna manera... ¿Se la creyó el presidente? No sé si se la creyó. ¿Pensó de que él por él podía gobernar sin la bendición de Cristina? Bueno, yo no podría arrogarme el derecho o la vanidad de pensar que puedo saber qué piensa el presidente. Bueno, debe pensar algo. Pero en base a los hechos. En base a los hechos. ¿Qué reflexión te genera? La primera reflexión es que es un pobre señor. Es un pobre señor que realmente no sé si tiene conciencia, que infiero que la puede tener, de los papelones que está haciendo. Como decimos muchas veces, especialmente con mi mujer, que lo charlamos mucho, qué papel triste está haciendo de un muñeco que quiere salirse de los piolines, pero ostensiblemente los agarra cada vez más fuerte. De modo tal que uno no sabe qué puede pensar. Realmente yo no sé qué puede pensar, porque alguien con un dejo mínimo de dignidad frente a una performance que ya buena parte de los analistas califican como el peor gobierno democrático de la última historia de los últimos 70, 80 años de la Argentina. El peor, peor incluso que el que tuvo efímeramente un presidente no peronista que se llamaba Fernando de la Rúa, pero el peor de lejos. Lo que le cabría a este señor, que ya fue 2 años y medio presidente, que viajó en avión, que se encontró con Putin y con Biden, y etcétera, pero está en una que renuncia. Bueno, sí renuncia, pero deja a Cristina presidenta. Perdón, pero entonces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Para quién? Para Argentina. Ah, ¿y para él? Bueno, pero supongo que priorizará los intereses de la nación para la cual se presentó como candidato para ser presidente antes que la situación individual o personal o lo que le conviene a él. Yo no podría concordar. Bueno, pero vos qué preferirías, pero que Alberto, sí, vos preferirías que Alberto siga así como pueda hasta llegar al final del mandato, o que renuncie ahora y deje a Cristina. ¿Qué prefiere Pablo Broder? Dos alternativas. Yo renunciaría a los 10 minutos. Primero, porque si yo me siento imposibilitado es una cosa, el precio de mi dignidad. Yo no te pregunto qué es lo que haría Fernández. Yo te pregunto, ¿cuál de las dos soluciones, entre comillas, prefiere Pablo Broder? ¿Que renuncie Fernández? ¿O que siga Fernández o que decida Fernández renunciar y que quede Cristina? En definitiva, ¿a quién preferís en lo que queda de gobierno en el cargo de presidente o presidenta? ¿A Fernández o a Cristina Fernández? En economía, porque yo soy economista, por fuera de intento porque hacer análisis. Porque está salís de Guatemala y te metes en Guatepeor también, ¿no? Pero en economía, pese a que estamos hablando de análisis político, que es el que me encanta de alguna manera, lo que hago también. Llamamos que en el tema de la ley de la oferta y la demanda hay lo que se llaman las curvas de indiferencia. Que es lo mismo comprar zapatos que zapatillas, etcétera, etcétera. Y acá va más o menos lo mismo. Creo que estamos en la misma. Es decir, yo no podría establecer honestamente, porque si bien podría ser trágico que asuma formalmente Cristina, lo único que la detiene para asumir el poder es que ella no quiere hacerse cargo del desastre formalmente, porque en el fondo ella es responsable del desastre, pero formalmente no quiere asumir esa formalidad. Y Alberto, no sé por qué no renuncia, por qué se queda, por qué sigue haciendo estos papelones. Quizás porque todavía le guste, lo disfrute en alguna medida el boato del poder. el avioncito, el encontrarse con los presidentes, el viajar. No sé, ignoro. Perdón, yo no estoy afirmando, estoy haciendo simplemente conjeturas. Sí, te entiendo, de modo tal que no estamos en la misma. O sea, en esencia, vamos a ver, para un análisis político descarnado donde vamos al hueso de la cosa, si queremos saber cuál es la alternativa mejor, tenemos que poner como una ecuación matemática A igual a B. Yo creo que alternativa mejor no existe, existe la menos mala. Y también, en cuanto a la menos mala, también no, es lo mismo. Para mí es exactamente lo mismo, porque una disfraza a la otra. Es indiferente, Jorge. Bueno, Pablo, necesito ir redondeando, pero no quiero dejar de hablar también de la oposición. Que la verdad que la oposición todavía le está costando asumir el rol de la oposición, y ya va un tiempo de gobierno, ¿verdad? ¿Qué pasa con la oposición en Argentina? Porque parece que le estuviese haciendo el juego también al gobierno. Es interesante la pregunta, es muy interesante. Veámoslo así. ¿O se están haciendo los distraídos dejando que se desgasten solos? Veámoslo así. Después de mucho tiempo de tener una falta de oposición real por fuera del interregno del gobierno de Macri, que asumió por errores del propio kirchnerismo en su momento en el año 15, la oposición nunca presentó una característica de coalición de alguna manera unida. Así como en el Uruguay se unieron el Partido Colorado y el Nacional, sí, para formar una coalición. Y otros tres partidos, sí, sí. Sí, sí, y los independientes, sí, etcétera. Sí. Pero fundamentalmente constituido por el Nacional y el los dos principales partidos en la historia del país. En la Argentina no existió nunca eso. Y veámoslo así. Se consolidó de alguna forma en Juntos por el Cambio una coalición formada fundamentalmente por los dos, mira, igual que el Uruguay, los dos principales partidos, que son el PRO, que había tomado el poder en la Argentina en el 15, básicamente el PRO solo, y la Unión Cívica Radical, que es un partido centenario. Se le sumó eso un partido de menor envergadura como es la Coalición Cívica, liderado por una dirigente excelente pero muy revoltosa como es Elisa Carrió, y luego también algunas manifestaciones de partidos menores. Pese a los avatares, esa coalición tiene un fundamental mérito: haberse mantenido unida pese a las trompadas, pese a los pataleos. En este momento están digiriendo una situación nacional muy complicada, y sobre todo están enfrentando un problema muy serio, que significa que la Argentina, eso de que tenemos cada dos años elecciones, frente a la realidad del hoy y aquí, ya están enfrentando a 10 minutos, básicamente, la elección de octubre, de agosto del 23, donde empiezan a patalear las posibles candidaturas. Eso le causa un daño muy grande y empiezan a haber problemas no solo entre los partidos que forman la coalición, sino dentro mismo de cada coalición, empiezan a perfilarse las cosas. Todo esto es negativo, pero de alguna manera lo que yo te puedo decir, no es que estoy poniendo un manto rosa sobre esto, sino que básicamente lo importante es que el objetivo que proclaman los líderes de esa coalición es el objetivo de mantenerse unidos, y esperemos que eso ocurra. Cuando nos volvamos a encontrar, empezamos hablando de este tema. Y ahí encantado. Te hago una pregunta más. ¿Sí? Encantado. Un gusto tenerte en casa de vuelta. Es un placer. Dale. Enorme para mí. Disfrute, disfrute. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Información confiable.